Gisela, ¿cómo andás? Buenos días a vos, a los acompañantes, a toda la audiencia. Y sí, escuchaba que vos decías que falta mucho y para mí arrancamos demasiado tarde, falta muy poco porque quedan 50 días para Navidad, apenas 53 días, creo. Claro, y con todos los chicos que son, y ahí requiere, ¿no? De una organización. Sí, estamos ahí cerquita. Pareciera que no, pero si nos ponemos a pensar así como lo decías vos y todo el trabajo, falta muy poquito. Sí, encima, viste, un año electoral donde la gente está con la cabeza en otro lado, donde los precios están por las nubes y el que no está en la política está en, mirá lo que me aumentó todo, o sea que es quizá más difícil de los últimos 4 años, va a ser el año más difícil para hacer esta campaña, porque la gente está muy en otro modo, digamos, muy distraída. Y bueno, la remaremos. Siempre le metíamos también campaña de canasta navideña, este año decidimos no hacerla porque bueno, está todo carísimo, los colaboradores también les está costando llegar a fin de mes, entonces bueno, entre una cosa u otra o las dos preferimos, bueno, vamos a juntar juguetes, vamos a juntar algo de dinero para comprar los juguetes para la gente que está lejos o que no tiene juguetes o que quiere colaborar con dinero porque no tiene juguetes, como para comprarles juguetes a los chicos. Y bueno, y que por lo menos tengan un regalito para Navidad, ¿no? Claro. Contame, este año además, bueno, son para tres comedores, ¿no? Contame cómo, cuáles son los espacios en los que, bueno, pues están preparando esta sorpresita, y cuántos chicos más o menos calculan que van a ser. Y mira, los espacios son Lola Mora en Francisco Álvarez, que es un merendero, una institución que funciona desde hace 13 años ya, o sea, imagínate el tiempo que lleva, que no tiene sede y que va funcionando en las casas de la. La van haciendo de comer en las casas de la misma gente carenciada, digamos. Ellos tienen aproximadamente 60, 70 chicos, pero siempre cuando haces que vas a llevar juguete de Navidad, que yo tenés que calcular el doble, porque siempre ahí se van a meter todos los chicos del barrio, los vecinos, todo, y no le podés decir que no y no le vas a negar un juguete a un chico, ¿no? Claro. Después, los Gurises, que es en el barrio de La Porteña, en Moreno, también hace 4 años y medio, 5, que estamos ayudándolos a ellos nosotros. Es un merendero al que retiran comida diariamente 370 pibes, más o menos. Así que calcula que ahí necesita 600, 700 juguetes para poder darle uno a cada uno, más todos los vecinos que van a ir ese día a pedir un juguete o a anotarse porque saben que van a estar repartiendo. Y por último, a Manitos Bondadosas, que es el merendero comedor de Moreno más grande, en el que más gente concurre, ahí retiran comida para 500 chicos más o menos. Así que bueno, calcularé que para esta Navidad está todo el barrio, como en cada festejo que hacemos nosotros del Día del Niño, ¿no? O sea que estamos hablando de un aproximado de 800, 900 juguetes. Sí, estamos hablando de 1.500, o sea, de 800 a 900 de la gente que concurre. Nosotros tenemos 950 entre los tres, más o menos, de niños. Y pensá que es muy probable que vaya algún vecino, algún esto, pero a muchos, porque nosotros seguramente ese día ponemos un pelotero, Claro. vamos a hacer pochoclo, lo vamos a hacer esto, o sea que va todo el barrio. Y bueno, sí, arrancamos con 1.500 juguetes, qué sé yo, después vemos qué se consigue, qué viene. Hay gente que a veces tiene muchos juguetes en estas campañas, hay gente que no, que te dice que no tiene nada, o que los que tiene están rotos. Bueno, que estén en buen estado, juegos, juguetes, lo que sea, para los chicos, hay chicos de todas las edades, todo suma, todo sirve en esta campaña para que ellos puedan tener una alegría en Navidad. Bien, contame la colecta en sí de qué se va a tratar, porque sé que hay dos modalidades de colaborar, ¿verdad? Sí, mira, nosotros siempre hacemos la campaña y ponemos un bono fijo o hacemos las cosas de gente poniendo plata, digamos así, que pongan 1.000 pesos, 1.500 pesos. Este año, esta Navidad va a ser libre, o sea, es una cuenta a nombre mío, de Jorge Conti, que el alias es Doy una mano, donde la gente vamos a hacer una alcancía para comprar juguetes, o sea. No, que tiene que poner 2.000, que tiene que poner 3.000, que cada uno ponga lo que quiere, lo Perfecto. que pueda, con lo que quiera colaborar. Vamos vamos a ir mostrando diariamente o cada 2 días el saldo de la cuenta. Y cuando estamos llegando al 15 o 20 de diciembre, con el dinero que tendremos ahí, iremos a comprar juegos y juguetes a 11, digamos, que es donde hay precios más económicos. Bien, ahí para ir colaborando. Bueno, y Jorge, contales a la gente, si no, de qué otra forma. Porque me decías plata y si no, juguetes, ¿verdad? Sí, juguetes. O sea, bueno, los juegos y juguetes también son complicados por el tema de la distancia. Uh-huh. Pero bueno, estamos estableciendo. Yo le había propuesto ayer, cuando me llamaron de la radio, que por ahí en José Cepano podían juntar ustedes en la radio, que la gente les debe, si está todo bien. Sí, juguetes sí. En la radio, y cuando juntan una cantidad considerable, me voy de una escapada con el auto y lo voy a buscar. También algunos están escuchando de otra zona y lo quieren hacer en la casa. También lo mismo, como una campaña que la hagamos entre todos. Perfecto, está buenísima la idea, así que la Tinku también se suma, si hay algún oyente que está escuchando y que tiene juguetes en buen estado, limpios, en buen estado, los puede traer y nada, para que otro niño los siga reutilizando, jugando y que tenga una Navidad más cálida, ¿no? De eso se trata. Una alegría tal cual, de que los chicos puedan tener una alegría, y bueno, y el que por ahí está lejos escuchando o está y no tiene juguetes, dice, bueno, yo quiero colaborar con 1.000 pesos, con 2.000, con 3.000. El alias es Doy Una Mano, lo vamos a hacer tipo un modo alcancía en una cuenta que la vaciamos exclusiva para usar para esta campaña. Durante 50 días, todos los colaboradores, la gente que se quiere sumar puede poner algo, y bueno, espero que pongamos, qué sé yo, para comprar el juguete a 1.500 pibes, estás hablando de que se necesita una fortuna de plata, pero bueno, claro. Lo que se junte, se comprará juguetes, juegos de cartas, muñecos, algo como para poder darle también a los chicos. Viste, generalmente en estas campañas siempre se reparten juguetes muy económicos, viste, pelotas plásticas. O sea, la idea es darle una alegría a los chicos. Imposible juntar cosas de super calidad para 1.500 chicos. Necesitamos un petrolero árabe que nos ayude. Buenísimo. Ahí, bueno, desde la Tinku nos sumamos y vamos a estar recordando de acá a diciembre. Entonces, el alias, la forma en la que pueden colaborar, ¿sí? Con Nutriendo el Alma, nos parece sumamente interesante todo el trabajo que vienen llevando adelante, Jorge. Y bueno, como decías, no falta tanto igual para Navidad, por lo menos para juntar tanto, ¿no? 1.500 juguetes es un montonazo. Y bueno, ya hay que ir pensando. Así que sabemos que estabas trabajando y te agradecemos estos minutitos. Bueno, dale, genial. Acuérdense de Nutriendo el Alma OC en Instagram, el WhatsApp, nos pueden consultar cualquier cosa al 11 6297 8888, y para colaborar con la campaña de juguetes, el alias es Doy Una Mano, todo junto, Doy Una Mano. Pues, muchas gracias a toda la gente de la zona. No, por favor. Jorge, te mando un abrazo grande.